la semana. Estoy mirando cómo me engañas y lo tengo que aguantar solo para seguir mis sueños de cama. Quisiera volar su cabeza, pero no está en mi naturaleza. Quisiera poder decirte andate a la mierda, no me interesas. Decir que me deje en paz, que la dejo en paz y que no vuelva más. Decir márchate de acá, no te quiero más, déjame. Me despierta las mañanas el deseo de verte la cara. Mis amigos no entienden por qué sigo junto a ti si solo me engañas. Quisiera volar tu cabeza, pero no está en mi naturaleza. Quisiera poder decirte andate a la mierda, no me interesas. Decir